Carapacho Teatro presenta La boca del dinosaurio. Hola, hola, hola, buenos días, ¿qué tal? Ya estamos aquí, pues nuevamente en tu programa La Boca del Dinosaurio, aquí en el 102.1 FM, la radio comunitaria con Ganá. Pues te damos la bienvenida, muchísimas gracias, pero también le damos la bienvenida a nuestros grandes amigos, nuestros pequeños locutores que nos locutores que nos acompañan. Le damos la bienvenida a Daris y Mateo. Hola chicos, ¿cómo han estado en este día domingo? ¿Qué les dan ganas de hacer cuando hace tanto calor? Nadar, la verdad, nada. ¿Nadar? Újule, pues hay quizás dar un chapuzón, ¿no? Sí. Seguramente ya de estar por allá el agua del paraíso, allá con Don José, debe estar. De seguro debe estar tibiecita. Sí, bueno, nunca está tibiecita, pero bueno, está fría. ¿Ya han ido? ¿Han ido en estos días? Yo no. Fui hace 2 semanas. ¿Y ya estaba el agua? Sí. ¿Y estaba tibiecita? No tan. Pero de la manguera sí salía tibiecita. Ah, sí. ¿Te echaste un chapuzón? Sí. ¿Ya te aventaste unas brazadas? Sí. ¿Sí? ¿Y qué tal? Bien. ¿Ya salen? ¿Sí? Oh, bueno, pues habría que darse la vuelta un día de estos. Habría que planear un día de estos para darnos la vuelta, ¿no? A darnos una vuelta, a echar un chapuzón y unas brazadas. Sí. ¿No? Ahí con las tablas, los gusanos, los pool boy, que sirven para flotar y no hundirnos. Y más bien son elementos que también nos sirven para ir aprendiendo, ¿verdad? Dejar de tener miedo al agua. ¿Dónde les gusta más nadar, en piscina o en el mar? En piscina. Sí, creo que en piscina. Porque ponle que en el mar, si te tragas un poquito de agua, está bien salada. Ay, no. Pero te purga, el agua salada te purga, te limpia bien, bien los intestinos y ¡boom! Pero claro, demasiado es muchísimo, ¿no? Sí, seguramente en estos días el mar. Y aparte no me gusta porque hay mucha gente. Sí, pero fíjate que hay unas playas, fuimos apenas ahora que se abrió la nueva carretera hacia el Istmo. Hay unas playas muy cerquita, no tienes que llegar hasta Huatulco ni nada, unas playas muy cerquita, está Playa Brasil, está Playa Cangrejo donde fuimos y no hay nada de gente y está bellísimo. ¿Se puede nadar? Se puede nadar, se puede nadar allí. Digo, bueno, en la orillita pues, porque bueno, las olas sí llegan ahí fuerte, pero sí está, te puedes parar bastante bien en la arena allí y estar brincando las olas, más que surfeando, brincando las olas. Allí está Chipegua también, ¿no? Nosotros fuimos a Playa Cangrejo, muy bonito por ahí, si vayan ahí con Chayón, al Chayón, allí está un amigo, bueno, que ya tiene muchísimos años ahí trabajando en la playa, tiene su restaurante, hay unas palapitas, ¿no? Allá en el Chayón, pues si alguien quiere darse una vuelta y ahorita en estos días que quieren ir al mar, está, miren, de verdad, hacen máximo 3 horas allá, ¿no? Y hay una, pues la playa está bonita, incluso se puede acampar, se llevan su casita de campaña y ya sus víveres y ya pueden estar ahí un rato, un día, 2 días o todos los que quieran ahí en el mar. Pero bueno, pues sí, dan ganas de echarse un chapuzón. Lo que me gustó de la playa cuando fui fue de que se sentía, cuando venían las olas y en la arena, y si te ponías ahí sentía que te ibas recorriendo. Ah, claro, ¿no? Porque se va llevando el mar cuando se regresa, se va llevando la arena, que te vas recorriendo. ¿O? No, es que se siente como si te fueras recorriendo cuando el agua esté en tus pies. Ah, viendo el agua o nada más sintiéndola. Viendo el agua, sí. Viendo el agua, ¿verdad? Que te vas recorriendo. A la hora que se va yendo, sientes tú, tienes la sensación de que te vas recorriendo, sí. Aunque no te recorras, pero también como te va quitando arena, también se siente así como que, ay, mamachita. Pero bueno, seguramente, pues andaremos por ahí, chapoteando en algún sitio ya, porque ya es con este calor, es bueno. ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias por sintonizarnos. Vamos a comenzar con este tu programa, La Boca del Dinosaurio. ¿Algo que decir antes, chicos? ¿Nada? No. Bueno, vamos con esta canción que se llama A Saludarnos. Ojalá la playa fuera con agua. La Boca del Dinosaurio. Vamos a darnos juntos las manos, nos vamos todos a presentar de esta forma que enseguida aprenderemos a saludar. Un saludo de apache, un saludo de capitán, un saludo de elefante, un saludo muy formal, un saludo con los ojos, un saludo con los pies, una sonrisa alegre y una vuelta del revés. Vamos a darnos juntos las manos, nos vamos todos a presentar de esta forma que enseguida aprenderemos a saludar. Un saludo de apache, un saludo de capitán, un saludo de elefante, un saludo muy formal, un saludo con los ojos, un saludo con los pies, una sonrisa alegre y una vuelta del revés. Bueno, pues es que estamos aquí comentando todavía de lo que sucede allá en las playas. Decíamos que no es que amanezca más temprano, sino que el sol se llega a ver más temprano, porque como no hay montañas, aquí cuando llegamos a ver el sol, la luz del día la vemos antes, pero el sol lo empezamos a ver un poquito más tarde por las montañas, pero allá como no hay montañas, pues se ve inmediatamente. Ya haremos un plan para ir allá a la... alguna playita cercana, que son muy bonitas. Ahí queda más cerca del Istmo, ¿no? Queda más cerca del Istmo, sí. Como una hora y media. 2 horas y media, máximo 3, si te vas despacio, con cuidado, porque la carretera, como es nueva, pues todavía, es mucha bajada, entonces hay que revisar muy bien los frenos, ¿no? Porque es mucha bajada, e irse tranquilos y con cuidado para no hay accidentes. Hace poco hubo un accidente fuerte, grande, de un autobús, ¿no? Entonces ahí sí que irse con mucho cuidado, pero pues sí, 2 horas y media, 3 máximo estás ahí. O sea que en un día puedes ir y venir. Casi es como ir y venir de Oaxaca, ¿no? Así que haremos un plan para hacer un campamento en la playa, ¿no? Bueno, pues ya que estamos aquí en este plan, vamos a comentarte una curiosidad de este libro de animales extremos, los animales más resistentes del planeta. ¿Te acuerdas que la vez pasada hablamos sobre el camelloyo? El camelloyo, porque puede subir y bajar su temperatura. Bueno, pues hoy vamos a hablar sobre, este episodio dice, ¿cómo vivir en un desierto? ¿Cómo se les ocurre, chicos, que podamos vivir en un desierto? Hace mucho calor y luego en las noches mucho frío. Exacto. Ya no sabes si ponerte una chamarra o ir así con playera cortita. Ajá, o enchones. ¿Cómo vivirías en un desierto, Daris? Pues no sé, porque como dice que hace mucho frío, en las noches hace muchísimo frío y en las mañanas hace muchísimo calor. Sería llevar mitad y mitad, cosas para la noche y cosas para la mañana. Exacto, ¿no? Y un buen campamento, porque cuando le decíamos llegan las tormentas de arena, te entierran, son grandes. Bueno, dejar que la temperatura corporal sube y baje es un buen modo de enfrentar la dura vida en el desierto. pero casi ningún mamífero puede hacerlo. Nuestros cuerpos no funcionan adecuadamente si no estamos a una agradable y uniforme temperatura. Así los mamíferos del desierto, fuera de los camellos, claro, como la vez pasada comentábamos, los camellollos, bueno, pues tienden a quedarse ocultos bajo tierra. Oh, ya me dio la tosecilla. Los mamíferos, bueno, pues se ocultan bajo tierra durante el día, donde están más frescos, y salen en la noche, cuando su capacidad de quemar alimento y mantener el calor es muy útil. A los reptiles no les importa esto. No les importa tener temperaturas que suben y bajen como yoyo, como el camelloyo. Están acostumbrados, no pueden producir su propio calor. ¿Eso lo han visto? ¿En los reptiles? No. ¿Saben por qué las lagartijas salen a tomar el sol? Porque ellas son de sangre fría, igual que las serpientes. Por eso salen a tomar el sol, porque necesitan calentarse. Necesitan calentarse. Y bueno, pues esto sucede con los reptiles. Ellos no pueden producir su propio calor, así que dependen del sol para que los caliente y de la sombra para que los enfríe. Mientras están fríos, no pueden moverse muy rápido, que digamos, así que pasan las noches bajo tierra, fuera del alcance de mamíferos hambrientos, y salen cuando el sol puede calentarlos. Muchos se sienten bastante cómodos, aunque sus cuerpos tengan más de 38 grados centígrados. Imagínense, ¿qué les ha pasado a ustedes cuando tienen 38 grados centígrados? Ay, no. Ah, es que no estás en el micro. Digo que ya ni podemos, ya ni podemos hacer nada. Tienes mucho calor, te aburres de todo. Y es quieres morir. Porque es cuando dicen que se nos sube la temperatura, ¿no? Y nos enfermamos. O sea, te pones como tomate. Como tomate. Quieres agua, quieres algo que te sientes fresco. Sí. Ya no te quieres salir del agua. Supongo que cuando uno tiene esa temperatura se siente como gelatina caída del tercer piso, ¿no? No te quieres ni levantar. Los reptiles se sienten cómodos, aunque sus cuerpos tengan más de 38 grados centígrados de temperatura, como las iguanas del desierto en el noreste de México y suroeste de Estados Unidos, que hasta con 46 grados centígrados están contentas. No podríamos nosotros los humanos estar así, nos moriríamos seguramente. Pero ya a más de eso tienen que tenderse en la sombra. Bueno, tienen un límite, un tope. En el desierto del Sahara, en África, las hormigas salen cuando los reptiles se guarecen. Las hormigas plateadas toleran una temperatura corporal de hasta 53 grados centígrados, un poco más que el lagarto dedos de flecos al que le gusta comérselas. Así las hormigas pueden buscar alimentos sin que alguien se las coma y hacerse merecedoras del título del animal más caliente del desierto. 53 grados centígrados. Muchísimo. No lo soportaríamos. Pero bueno, pues ahí está esa curiosidad que te dejamos para que pienses, y quizá te dé más curiosidad. Yo no sé cuáles son las hormigas plateadas, pero habría que buscar por allí cuáles son esas hormigas plateadas. ¿Qué aspecto tendrán? ¿Serán plateadas realmente? ¿Estarán hechas de plata realmente? ¿O qué? Bueno, pues ahí te dejamos la curiosidad. Tú vas a Roma. Más dura que un balón. tierra. Edgar Villanueva Martínez. Espíritu de la tierra. Espíritu de la tierra, proteja a mi pueblo, que el sol y la luna sea su caminar. Alúmbrale los ojos para que encuentren siempre la luz y la palabra. Las travesuras de Osauri. Vamos a ver lo que está haciendo Osauri. ¿Qué estará haciendo Osauri? Bueno, pues ahí está la travesura de Osauri con los sonidos que escuchaste. ¿Qué se te ocurre que está haciendo Osauri? Se me hace que los chicos ni escucharon porque estaban un poco distraídos. Yo tengo una teoría, pero vamos. ¿Sí? ¿Y qué crees que está? Que tal vez estaba lavando su ropa, pero le echó mucho jabón y pues entonces la espuma se empezó a salir. O con tanto calor, dejó un caldo por allí, en un plato y se le olvidó y con tanto calor se echó a perder y empezó a echar burbujitas. Guácale. Bueno, ya veremos al rato qué está haciendo Osauri. Te vamos a dejar con esta siguiente canción que se llama justamente al agua patos, que estábamos hablando de echarse un chapuzón. Al agua patos, hay que echarse un chapuzón para refrescarse. Saque los zapatos como yo me los saqué. Al agua pato, sin los zapatos, al agua pato y al agua pez. Al agua pato, sin los zapatos, al agua pato y al agua pez. El sol, cada cual a su manera goza de la natación. Al agua pato, sin los zapatos, al agua pato y al agua pez. Al agua pato, sin los zapatos, al agua pato y al agua pez. Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. Bueno, pues el trabalenguas del día de hoy que dice, igual que la iguana aguanta el agua. Igual que la iguana aguanta el agua, ¿Iguante? Igual que la iguana aguanta el agua, igual que la iguana aguanta el agua, igual que la iguana aguanta el agua, igual que la iguana aguanta el agua, igual que la iguana aguanta el guagua, guagua. El guagua. Igual que la iguana aguanta el agua, igual que la iguana. Igual, igual que la iguana aguanta el agua, igual que la iguana. Lora, ¿dónde el agua en la iguana? Bueno, hoy con este calor creo que está muy aguada nuestra iguana. Bueno, vámonos con esta sección de palabrerío. Así que tenemos aquí dos palabras que dice yo. Faltan dos. ¿Quién dice yo? Sale Mateo, nos va a compartir esta palabra que tenemos que adivinar. Vale. Es una fruta que sabe muy rica. a veces está amarga o a veces sabe dulce, ¿no? A veces, ¿cómo se dice? Ya vienen procesadas o vienen en almíbar. ¿En almíbar? Ajá. Ah. También, en los árboles se dan muchos, o a veces cuando hay sequía casi no se dan. A veces son de color verdes, aunque ya estén maduros, o son de color naranjita con rojo y amarillo, entre esos colores, ¿no? Hay unos que a veces se dan grandotes o algunos se dan chiquitos, pero sí saben muy ricos y creo que se dan en mayo, no me acuerdo muy bien. Y cuando el árbol ya se le caen sus hojas, le sale flores rosas. ¿Flores rojas? Rosas. ¿Duraznas? Sí. Ah, aunque bien. Al principio también salen las flores primero y después salen también otra vez. Ah, sí, ¿verdad? Se le caen y luego salen otra vez. Uh-huh. Y se le vuelven a caer y salen. Porque dicen que la cantidad de flores es los frutos que van a tener. Ah, pero no es que de cada... O sea, de la flor en el momento sale el fruto, no, se cae y después sale el fruto. Uh-huh. Y justamente hace poco estaban floreados los duraznos, ¿no? O sea, en el camino se veían las florecitas rosas. Uh-huh. Y bueno, aquí en Ayutla la temporada es por verano, la temporada de duraznos, aunque ahorita ya se están dando. Me convidaron unos en Zacatepec y ya estaban maduros. Pero bueno, creo que son varias. Sí, cada uno tiene su temporada. Bueno, Dari nos va a compartir esta palabra que dice bostezo. Es un animal grande, nace por el vientre de su madre, son herbívoros, andan muchos en los bosques, entre los árboles, les gusta comer cosas, maíz o así. También son de diferentes colores. Es cazado por el ser humano. También pues dicen que sabe muy rico. Es una gran mercancía. También toman agua en los ríos a veces. También que tiene en sus cabezas tienen como cuernitos. A veces tienen venados. Ah, mira, muy bien. Ahí está. Nos falta si tienen cuatro patas, son peludos, ¿no? Pero bueno, mira, Mateo dio muy bien con ellos. Bueno, pues perfecto. Así que ya veo que además se comunican mentalmente para saber qué palabra es, ¿eh? Híjole, súper bien. Bueno, pues te vamos a dejar con esta canción que se llama... Fíjate, justamente con este juego de palabrerío, ¿no? De que te están diciendo cosas, casi te dicen la palabra, pero no te la dicen, porque te dicen todas las características que puedes considerar para describir la palabra. Así que bueno, te dejamos con esta canción justamente que se llama Casi lo digo. Música para jugar. Ahora, ¿para qué te asombres? Yo no sé lo que me pasa. Que se me olvidan los nombres de los muebles de mi casa. Ahora, para que no te asombres, yo no sé lo que a mí me pasa. Que se me olvidan los nombres, ay, los nombres de los muebles de mi casa. Cuando tomo el desayuno en mi taza color fresa, pasa un gato muy gatuno por debajo de la... Por poquito casi lo digo, pero en ese momento, amigos, fue como una extraña sorpresa. palabra se me fue de la cabeza. Si camino mucho rato y me duelen las rodillas, me descalzo los zapatos y descanso en una silla. Por poquito casi lo digo, pero en ese momento, amigos, fue como una extraña sorpresa. La palabra se me fue de la cabeza. Cuando viene de visita la chismosa vieja paca, en mi casa se la invita a sentarse en la buca. Por poquito casi lo digo, pero en ese momento, amigos, fue como una extraña sorpresa. La palabra se me fue de la cabeza. Fue como una extraña sorpresa. La palabra se me fue de la cabeza. Se me fue de la cabeza. Se me fue de la cabeza. Se me fue de la cabeza. Se me fue de la cabeza. Se me fue de la cabeza. Se me fue de la cabeza. Se me fue de la cabeza. Se me fue de la cabeza. Ya no recuerdo ni una palabra sola. Me parece que está un poco desafinado el mar. Quiero que suene muy fuerte ese. La gallina turuleca tiene el mismo problema que yo. Se me fue. Se me fue. Se me fue. Se me fue. Se me fue. Se me fue. Se me fue. Se me fue. De la cabeza. Los famosos también fueron niños. Rebeldes de Elena Favilla y Francisco Caballo, les voy a compartir una historia. Vilma Rudolph, atleta. Hace mucho tiempo, antes de que se descubriera la vacuna contra la polio, los niños no estaban protegidos contra esa terrible enfermedad. Y Vilma era una niña cuando contrajo polio y quedó con una pierna paralizada. No estoy seguro de que pueda volver a caminar, dijo su médico. Claro que volverás a caminar, cariño, te lo prometo, le susurró su mamá. Cada semana la mamá de Vilma la llevaba a la ciudad para su tratamiento a diario. Sus 21 hermanos y hermanas se turnaban para masajear la pierna débil de Vilma. Vilma debía usar aparatos ortopédicos en las piernas para caminar, y los niños crueles de su barrio se burlaban de ella. A veces, cuando sus padres salían de casa, Vilma intentaba caminar sin los aparatos. Era difícil, pero poco a poco fue volviéndose más fuerte. A los 9 años, la promesa que le hizo su mamá se volvió realidad. Vilma logró caminar por sí sola, incluso empezó a practicar básquetbol. Le encantaba brincar y correr, así que no pensó dos veces cuando el entrenador le preguntó si quería unirse al equipo de atletismo. Vilma compitió en 20 carreras y las ganó todas. No sé por qué corro tan rápido, decía, solo corro. Vilma se convirtió en la mujer más veloz del mundo, lo cual le trajo muchas alegrías a su familia y a su país. De hecho, en las Olimpiadas de 1960, Vilma rompió 3 récords mundiales. Solía decir que la clave para ganar es saber cómo perder. Nadie gana todo el tiempo. Si puedes levantarte después de una derrota devastadora y vuelves a intentarlo, algún día serás una campeona. ¿Qué tal? O sea que Vilma ya no vive. No, ya no. Oh. Ella nació el 23 de junio de 1940 y murió el 12 de noviembre de 1994 en Estados Unidos de América. Uh-huh. Y hay algún pensamiento todavía por ahí de ella, ¿verdad? Dice, los médicos me dijeron que no volvería a caminar. Mi madre me dijo que sí lo lograría. Decidí creerle a ella. Vilma Rudolph. Qué hermoso, imagínense, chicos, o sea, alguien que nace con polio, que bueno, pues es esta atrofia, ¿no? De los músculos y bueno, pues decide con mucha fe, pero sobre todo con mucho acompañamiento y mucho cariño de su madre, de sus hermanos, ¿no? Decide luchar, la fe. Pues la importancia del acompañamiento y esto me encanta esto de para ganar hay que saber perder, ¿no? También bueno, investigué un poco y dicen, ¿sí?, que pues Vilma tuvo una hija con una persona, uh-huh, pero se iban a casar, uh-huh, y entonces pero su papá no quería que se casara para que no dejara sus estudios ni su atletismo. Uh-huh. Y pues para Vilma se le hizo difícil también cuidar a la vez a su hija y a la vez a su estudio y así. Uh-huh. Pero su hermana se hizo cargo de su niña. Uh-huh. Y pues Vilma ganó mucho, y se retiró de atletismo después de ganar varias veces. Uh-huh. Porque también ya le dolió su pierna y terminó siendo maestra. ¿Maestra de atletismo o maestra de escuela? Maestra de escuela, porque tuvo un estudio para ser maestra. Pues qué historia tan inspiradora, ¿no? Que después de un suceso tan doloroso como pues tener polio, haya trascendido de esa manera, ¿no? Uh-huh. Luchado de esa manera. Imagínense, chicos, pues entonces nosotros que tenemos todo, pues podemos hacer muchas cosas, muchos de nuestros sueños, ¿no? Y bueno, pues también esto de la fe, el creer que podemos seguir adelante, que tenemos la capacidad, porque todos tenemos la capacidad, pues es importante. Y hacernos de una red de apoyo también siempre es importante, ¿no? Porque cuando queremos claudicar, esta red pues será la que nos apoye, nos ayude a seguir dando pasos adelante. Así que pues envío mucho amor, mucha luz, mucho cariño, mucha posibilidad para todas y todos aquellos que creemos que de pronto no se puede, ¿no? Sí es posible mientras se nos permita, mientras la vida nos lo permita. Mientras no nos digan que nos retiremos, todo está posible. Así que, y bueno, pues a todo esto, chicos, pregunta, ¿qué en esos momentos de la vida, porque pues siempre está cambiando la vida, ¿sabes?, ¿cuáles son sus deseos, propósitos para llegar a, pues no sé, si a estudiar, a hacer algo, qué hacer en la vida ya para mayores? ¿Quién dice yo? Terminar mis estudios, ¿no? Para tener como un trabajo así firme, ¿no? Uh-huh. Y pues trabajar y no estar así como que dependiendo. Ajá, dependiendo de otras personas, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué ahorita en este momento de la vida, cuál es tu sueño? ¿Qué quisieras ser de grande? Pienso estudiar economía a nivel nacional. Órale, bueno, pues fíjate, ese es buenísimo, ¿no? Ya hay un plan, ¿no? Que puede ir cambiando, pero tener un plan, eso nos sostiene, está súper bien. ¿Daris? Pues, yo me hice materia para terminar los estudios para llegar a ser alguien en la vida, uh-huh. Y pues yo todavía no me decido. ¿Todavía no? ¿Entre qué y qué está tu...? Yo estoy entre doctora, maestra y cantante. Pues bien, y fíjate que decía una vez, todo puede ser posible, ¿no? Incluso a cosas que parecieran que no se conectan, ¿no? Oficios que pareciera que no se conectan, se conectan en algún momento, ¿no? Así que bueno, pues seguir haciendo planes de la vida, eso es buenísimo, porque eso nos mantiene. Si no tenemos planes de la vida, eso entonces pasa lo que decía Mateo, pues entonces pues ya no hacemos nada y tenemos que depender de todos, ¿no? Así que planes, está súper bien. Así que no suelten sus sueños, chicos, no suelten sus planes, ¿no? Y como esta mujer que comentaba Daris, ¿no? Que no suelta sus sueños y que está apoyada también, pues continúa y además haciendo las cosas que le gustan, que eso es lo mejor. ¿Y ahorita están haciendo cosas que les gustan o no? Sí. ¿Sí? ¿Qué están haciendo? ¿Qué cosas les estudiar gustan? Ajá. A mí sí me gusta estudiar. Uh-huh. ¿Qué más haces que te gusta? Deportes y la música también me gusta. Uh-huh. Ahí está, ya hay un camino por allí. Daris, ¿qué estás haciendo en este momento que te gusta? Pues terminé los estudios, seguir practicando la guitarra, también seguir componiendo canciones y así. Porque eso te gusta, ¿no? Uh-huh. Y eso es bien, porque mientras uno esté a gusto, feliz, ¿no? Pues ya todas las demás cosas que a veces vienen complicadas, uno las va resolviendo, ¿no? Muy bien, chicos, pues muchísimas gracias por esta aportación de sus voces. Son las voces de los niños, las niñas que están haciendo camino y siendo acompañados siempre por sus seres queridos. Bueno, pues te vamos a dejar con esta canción que se llama La Cocinerita. Los famosos también fueron niños. Cuchillo y palo, platito y loza, ollita de barro. Se le he comprado a mi cocinera. Se le he comprado a mi cocinera. Con mi caja vengo cantando copla de Tilgara. Porque ya estamos en medio del carnaval. Porque ya estamos en medio del carnaval. Planta de aquí, planta el tomate. ¿Dónde estará mi cocinerita tomando mate? ¿Dónde estará mi cocinerita tomando mate? La ira ira, la ira ira, la ira ira, la ira ira ira, la ira ira, la ira ira, la estará mi mi cocinerita tomando mate? ¿Dónde estará mi cocinerita tomando mate? Jugar y jugar y jugar. Todo el mundo, venga, porque digo nada, chico, la hora de jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo. Bueno, fíjate que estamos aquí con un juego bien interesante. Es un juego que ya habíamos jugado. Pueden seguir, no, yo me lo tienen que decir a mí porque ya tienen ustedes el juego. Bien interesante porque es un juego que ya habíamos jugado aquí, que te había descrito, que se llama, no se llama Drinking, ¿verdad? ¿Cómo se llama? No. Bueno, pues Drinking se llama, tiene por aquí, ¿no? Este es un tablero que tiene. Tiene tablitas de colores, tiene 10 tablitas de colores donde cada tablita tiene el del 1 al 10 y son, el tablero tiene 4 colores con pues 40 tablitas, pero cada color tiene solamente el 1 al 10. Entonces tú tiras tus dados y depende del número que te salga, ¿no? Es que estas tablitas que están abajo, por ejemplo, puedes tenerlas todas abajo porque se mueven. Este, si te sale, por ejemplo, el número 4, pues levantas el número 4. Este, si te sale el número 9, levantas el número 9. O tienes la opción de hacer una suma, por ejemplo, levantas el número 6 y el 3, que suman 9, ¿no? Que vayan, este. Va, que la suma, puedes también subirla. Y bueno, pues se lleva la partida el que termina de levantar todas sus tablitas. Pero como te decía, es por turnos, o sea, tú tiras. Y si puedes subir una tablita, depende de los números en los dados que te salió, pues la subes. Pero bueno, ahorita justamente Daris y Matt se acaban de inventar otro juego con este mismo. Y está perfecto. Ellos están escribiendo un número en un papelito, cada uno, y por turnos, ¿no? Van diciendo qué número creen que puso el otro, el contrincante. Si atinas, entonces subes la tablita, o la bajas y todas las tienes arriba, ¿no? Pero la subes. Y bueno, pues se va a llevar la partida quien termine primero de adivinar los números que puso el compañero. Así que bueno, pues están jugando telepatía. ¿Cómo ves? Este es un juego de telepatía que están jugando. Buenísimo. Así que vamos a ver quién se lleva la partida en este juego que acaban de inventar ellos. El juego de telepatía. Y bueno, pues esto lo puedes jugar, pues lo pueden jugar los niños ya de escolares, ¿no? Porque los pequeños, bueno, pues todavía les cuesta trabajo, pues, reconocer los números, ¿no? Y bueno, pero ya veo que es un número de paciencia, de tolerancia, de discernimiento, de adivinar, de leer el rostro del otro para ver qué número puso y de telepatía, como te decía. Bueno, pues este juego está en el Centro Social Ayuc, en la ludoteca, y pues lo puedes pedir para jugarlo de la manera como bien especificada o inventarte otro juego como ellos, ¿no? Está buenísimo. Así que, bueno, pues ahí te lo dejamos. No digan no, queremos jugar a lo que nos gusta. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar con gente que nos gusta. Jugar y jugar y jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo. ¿Quién dijo que los juguetes son de nene o nena? Si vamos a vivir juntes, juntes hay que jugar. Me gustan tanto

de este libro que se llama El profesor Zipper y las palabras perdidas de Juan Villoro. No sé si alguna vez has leído algo de Juan Villoro o de esta serie del profesor Zipper, esta de El profesor Zipper y la fabulosa guitarra eléctrica, no sé si la has leído, incluso el grupo Bandula, de esta música que te comparto a veces aquí, pues tiene una canción sobre esta historia del doctor Zipper y la fabulosa guitarra eléctrica. Hay otro, no me acuerdo, sobre algo de la cuchara, no sé, pero también es de Juan Villoro. Y bueno, pues te platico también, Juan Villoro es traductor, periodista y uno de los escritores contemporáneos más activos y destacados. Tiene más de una treintena de libros publicados, por los cuales ha recibido diversos reconocimientos en México y el extranjero. Así que, bueno, algunos de sus libros del Fondo de Cultura Económica, está Las Golosinas Secretas y las novelas, El Libro Salvaje, que es precioso, Autopsia, Sanguijuela, La Cuchara, es la que te decía, La Cuchara Sabrosa del profesor Zipper, La Fabulosa Guitarra Eléctrica del profesor Zipper y El Té de Tornillo del profesor Zipper, que son algunos de los textos que ha publicado en esta editorial de Fondo Cultura Económica. Así que hoy te voy a compartir solo el primer capítulo para que nos quedemos en suspenso y si te interesa puedas ir a la biblioteca a terminar de leer este libro. Se llama El profesor Zipper y las palabras perdidas, de Juan Villoro. El lápiz del equilibrio. Alex era feliz en la escuela. La frase suena extraña porque a pocos muchachos de 13 años les gusta ir a la escuela, pero Alex era un caso especial. Durante años tuvo que trabajar en la tintorería de su familia. En aquel tiempo iba a clases en la tarde y regresaba a su casa a hacerle de cenar a sus padres y sus tíos, que eran muy flojos. Su única diversión consistía en jugar con el gato Mediodía. Y bueno, que había aprendido a enrollar calcetines. Esa vida llena de esfuerzos duró hasta que fue en busca de su hermano Lucio, que había desaparecido y se encontraba en un lugar que parece inventado, la Isla de los Inmortales. La aventura de Alex fue tan complicada y apasionante que dio lugar a un libro, El Té de Tornillo del profesor Zipper. Cuando su hermano Lucio regresó a la vida normal, se hizo cargo de la familia y de la tintorería, y Alex pudo volver a la escuela en un horario común sin tener que trabajar. Eso explica que le gustara tanto ir a clases. Ahora tenía 13 años y empezaba la secundaria. El maestro de literatura llegaba al salón con un portafolios de cuero negro con aspecto de maletín de doctor. No hubiera sido raro que de ahí saliera un termómetro o un estetoscopio. Aquel maestro tenía uno de esos nombres que nunca se olvidan, Bernardo Banfi. Al llegar a clase sacaba, siempre en el mismo orden, un termo de café, un tubo de pastillas de menta y un lápiz amarillo que se ponía tras la oreja. En una ocasión, Julia, la chica más curiosa de la clase, le preguntó por la utilidad de ese lápiz. La explicación fue la siguiente. El cuerpo humano es magnífico, pero por desgracia no tiene bolsillos. Los canguros y los tlacuaches nos llevan ventaja en ese campo. Nosotros necesitamos bolsas o portafolios. Por suerte existen las orejas, que pueden sostener plumas y lápices. Tener un lápiz en la oreja mantiene el equilibrio mental. Si se te ocurre algo interesante, puedes escribirlo de inmediato. Estoy tan acostumbrado a tenerlo en la oreja que si me quitan el lápiz, me callo. Las palabras no significan lo mismo para todo el mundo. Unos pensaron que el maestro era raro y otros pensaron que era normal. La mayoría ni siquiera puso atención, pero un alumno demostró que las orejas también sirven para oír lo que te da la gana. Fede Pardillo, travieso por naturaleza, tuvo una idea. Bernardo Banfi le pidió que pasara al pizarrón a escribir una frase famosa. El tenedor es la radiografía de la cuchara. Fede aprovechó una distracción del maestro para quitarle el lápiz y lo escondió bajo la manga de su camisa. Sin el instrumento que daba equilibrio a sus ideas, Banfi no pudo seguir hablando. Tuvo que ir a la papelería de la esquina por un nuevo lápiz. Cuando regresó al salón, los alumnos disputaban una batalla de avioncitos de papel. El maestro retomó la clase con voz insegura. Pudo hablar, pero con tartamudeos. La razón era la siguiente: el lápiz estaba en su oreja, amarillo, nuevecito, pero no tenía punta. Si a Banfi se le ocurría algo, no podría usarlo. La gente sensible se altera por cosas pequeñas y Banfi era una persona sensible. Por suerte, a la siguiente clase regresó con el lápiz afilado. No solo contaba cuentos, sino que los actuaba. Era capaz de subirse al escritorio con una regla de la mano para representar a un espadachín o a un pirata. Además, recitaba poemas que parecían juegos y adivinanzas, como La bicicleta de Eugenio Montejo, que decía así: la bici sigue la cleta, por un ave siempre nida, y una trom suena su peta, qué canción tan perseguida. A Alex, el maestro, le caía de maravilla y le cayó aún mejor cuando abrió su portafolio y, después de sacar el termo de café, el tubo de pastillas de menta y el lápiz del equilibrio, mostró un ejemplar de El té de tornillo del profesor Zipper. Alex no había hablado con nadie de esa aventura. ¿Cómo explicar que alguien de su edad hubiera ido a la isla de los inmortales? ¿Podría convencer a sus amigos de que ese libro estaba basado en su vida? Por supuesto que no. Hay días que se recuerdan para siempre. Ese fue uno de ellos. Después de la clase, Julia se acercó a decirle: ¿ya habías leído ese libro, verdad? ¿Ya habías leído ese libro, verdad? ¿Por qué? Porque me dijiste que tu gato se llama Mediodía, como el que aparece en el té de tornillo. Ah, sí, ya lo había leído, contestó Alex para no entrar en detalles. Y es que Julia era demasiado hermosa para entrar en detalles. Cuando Alex veía su pelo negro y sus ojos brillantes, olvidaba la mitad de las palabras que quería decirle. Ella, en cambio, siempre sabía lo que tenía que decir. Prométeme una cosa, le pidió a Alex. Hay muchas maneras de contestar a esa solicitud. Se puede decir sí, claro, por supuesto, o desde luego. Pero él no pudo decir nada. Los ojos de Julia hacían que él fuera como el maestro sin el lápiz tras la oreja. Esa mirada lo enmudecía. Por suerte, ella no esperó su respuesta y volvió a hablar. No cuentes el final del libro. Me encanta adivinar cómo acaban las historias. Una vez más, Alex estaba ante la posibilidad de decir sí, claro, por supuesto, o desde luego. Tragó saliva y no dijo nada. Me gusta que leas libros. Tenemos que seguir hablando. Julia apartó de un soplido el pelo que le caía en la frente, sonrió como solo ella sabía hacerlo y regresó a su pupitre. Aunque la única que había hablado era ella, Alex se sintió feliz de haber tenido una conversación. La verdad es que él no leía libros, había vivido esa historia. Si lo decía, Julia lo tomaría por alguien mentiroso y presumido. Tal vez algún día podría presentarle a Mediodía, el gato blanco de patas negras que aparecía en el libro. Tal vez entonces ella lo tomaría en serio. Por ahora compartían un salón donde solo unos cuantos querían estudiar. Uno de ellos era el pequeño Asdrúbal, un niño pobre que había sido admitido en la escuela por recomendación del maestro Banfi, que además le pagaba la colegiatura. Ya vimos lo que contenía el portafolio de cuero negro de Bernardo Banfi. Antes de que comenzara la clase, contenía algo más. El maestro saludaba a Asdrúbal en el patio de la escuela y le daba una oreja de pan dulce. Era el desayuno del muchacho que usaba zapatos rotos. Pedía que le regalaran lápices y cuadernos viejos para hacer sus tareas. Vivía en las afueras de la ciudad y tomaba 3 camiones para llegar a clases. Esos esfuerzos hacían que apreciara la escuela más que nadie. Alex se identificaba con él porque había trabajado durante años en una tintorería para mantener a su familia. Julia se interesaba mucho en la clase de literatura porque se había convencido de algo muy raro. El mundo es como un libro, hay que saber leerlo, le dijo a Alex. Él pensó entonces, algún día voy a tener la cabeza llena de palabras, algún día voy a poder decirlas, algún día voy a ser como un libro. Por el momento era mejor escuchando que hablando. Asdrúbal era aún mejor para oír. Tenía las uñas negras porque ayudaba a su padre en un taller mecánico y no había jabón ni cepillo que le quitara el aceite de las manos. Conocía también los motores, que podía reconocerlos por su sonido. La escuela estaba junto a una avenida llena de tráfico y él identificaba cada vehículo. Una moto japonesa, una pipa de gasolina, un convertible deportivo, una camioneta blindada y llena de billetes, decía sin equivocarse jamás. Sin exagerar demasiado, se puede decir que Julia, Asdrúbal y Alex eran los únicos que en verdad escuchaban lo que decía Bernardo Banfi. No es casual que esta aventura comience con un maestro que le daba tanta importancia a las orejas, a las de pan dulce y a las que sirven para sostener lápices. El conocimiento entra por los oídos y sale por la boca, dice Banfi. Una mañana habló de uno de sus temas favoritos, los cuentos de fantasmas. De pronto, guardó silencio y no pudo seguir hablando. El lápiz estaba en el sitio correcto, encima de su oreja, pero algo extraño le sucedía. Mientras Banfi hablaba de un aparecido, una palabra desapareció de su boca. ¿Qué había sucedido? Esta es la historia de cómo desaparecen las palabras y de cómo se lucha para recuperarlas. Y colorín colorado, pues este cuento aún no ha acabado. ¿Pero qué crees? Que como te dije al principio, no lo voy a terminar aquí en las sesiones de radio. No, si te gusta, si te gustó este libro, si te gustan las aventuras, si te gustaría saber qué es lo que sucede, cómo es que desaparece una palabra y cómo encontrarla, pues te invito a que te acerques a la biblioteca del Centro Social Ayuc y que, pues, busques este libro, pidas este libro que se llama El Profesor Zipper y las Palabras Perdidas, y entonces te enterarás de lo que sucedió, de cómo desapareció la palabra del profesor y a dónde fue y cómo encontrarla y cuáles son las aventuras a las que se enfrentan todos para encontrar las palabras perdidas. Y cómo es que seguramente el profesor Zipper va a intervenir para ayudarlos, ese profesor que siempre tiene grandes inventos para solucionar las cosas. Así que bueno, pues te dejo esta incógnita, ¿no? Para que te acerques allá a la biblioteca, ¿no? Este libro pues es una donación que nos hizo justamente la Asociación Libros para Pueblos y que justamente pronto van a llegar los nuevos libros de que nos va a donar esta asociación. Y pues seguramente te vas a encontrar, si te acercas allá, con alguno que te llame la atención, estoy segura. Que voy. mundo. Los libros nos dan palabras, palabras que como el humo giran en la cabeza, y cada cabeza es un mundo. El refrán proverbio, esta frase de origen popular de forma fija que expresa una idea, consejo o enseñanza que te compartimos el día de hoy, dice: no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. ¿Qué creen, chicos, que quiera decir esto? Que si no nos damos un tiempo para hacer algo, siempre vamos a quedar así, tal vez, ¿no? Y nunca va a haber así como un tiempo para, no va a haber así un tiempo para la cosa que tal vez nos tenemos que hacer. O que tenemos que darnos un tiempo porque después vamos a querer hacer que lo que no pudimos hacer y que dejamos de hacer. Sí, que se van acumulando las cosas, ¿no? Porque tal vez algunas cosas sí lo queríamos y otras no, y lo acumulamos y acumulamos y al final no salió ninguno. Pues sí, y luego quieres hacerlas todas al mismo tiempo y no salen, ¿no? Así que si puedes hacer cosas hoy para no dejar pendientes, pues hacerlas hoy, resolverlas hoy o resolver una parte, si es que no puedes resolverlo todo también, ¿no? Para que no se acumulen y al rato nos estresemos, nos angustiemos y entremos en estados no saludables porque todo se nos junta. Así que no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Y una de las cosas es, no dejes de vivir hoy, si puedes, de disfrutar hoy, si puedes, de ser feliz hoy, si puedes. No digas mañana, hoy. ¿Tú me empezaste a lanzar un pelín, Mateo? No, ¿tú? Esta adivinanza está muy fácil, a ver, chicos, muy fácil. Ay, dice así: tiene tronco, alguna rama, es un personaje mudo. Ama a los pájaros y los pájaros lo aman. Los árboles. En diciembre está desnudo. Sí, justamente, el árbol. No está desnudo, tiene nieve. ¿Aquí? No, aquí no. ¡Ah! del libro Sol de los Amigos de María Baranda, te compartimos este poema que se llama De lo que pájaro le dijo a perro. Amigo, no pierdas el tiempo con la sombra de los árboles. Es su tronco que reposa fatigado, son sus ramas como pinceles que se cruzan en la sed de la montaña, son sus hojas como altas páginas arriba al aire de los muros, lo que a diario nos hace sentir que somos una parte apenas de este mundo. Arbolito, hey, hey, hey, del otoño, hey, hey, hey, miel en hojas, hey, hey, hey, lluvia de oro, hey, hey, hey, arbolito, hey, hey, hey, del otoño, hey, hey, hey, queda solo, hey, hey, hey, queda solo, hey, hey, hey. Arbolito, hey, hey, hey, queda solo, hey, hey, hey, te iré. En otoño, hey, hey, hey, queda solo, que solo quedó mi arbolito, que solo quedó, ah, que solo quedó mi arbolito, que solo quedó. Sí, es que estamos aquí hablando sobre algo que acaba de suceder. ¿Qué sucedió, Matt? Es que dibujé una carita en mi mano, pero con los ojos, pero un ojo es mi luna. Y pues entonces dice Nina, ¿qué pasaría si desaparece mi luna? Como si fuera tinta. Ajá, le decía que qué pasaría si una vez que hizo ese dibujo, ya decide borrarlo, se va a lavar las manos, y al lavarse las manos y desaparecer la tinta, también desaparece su lunar. Anda. Bueno, sería bueno para Una historia paranormal para contar, diría Mateo. Sí, y ahí podríamos empezar a escribir un cuento. Buenísimo, ¿no? Una mañana me levanté, fui a la radio como todos los domingos. Me hice una carita en la palma de mi mano. Pero la lapicera tenía tinta salida. Y decidí irme a lavar porque la carita lo formaba parte de un ojo, lo formaba la parte de mi lunar. Y cuando me fui a lavar, desapareció mi lunar. Anda, buenísima historia, buenísimo inicio de una historia. ¿Qué pasa? Lo voy a buscar, pregunto, me voy a un portal y lo traspaso. ¿Qué será? ¿Qué será? Busco mi mundo interior. Busco mi mundo interior. Ándale, regreso al lugar donde ponen los lunares, que y me lo ponen en un lugar diferente. Buscan mi lunar de nuevo, no lo encuentran. O en el baño, en el lavadero, busco mi lunar. Buenísimo, y de pronto el lavadero te traga. Hoy tantas cosas que pueden pasar. Buenísimo, esas son buenas ideas para cuentos, para historias, ¿no? Y como ven. Inventado de ahorita. Bueno, pues para comentarte que te invitamos a que te unas a la biblioteca del Centro Social Ayuc, ¿no? Y bueno, pues chicos, ¿les gusta escribir? Sí. Sí. Sí. Bueno, un día de estos vamos a escribir. Así vamos a inventar un inicio como este del lunar y a ver qué se nos ocurre escribir en el momento que estemos aquí, ¿no? Para hacer algunos como cuentos. En el taller de escritura de Jimena, ¿no? Como es de escritura creativa, justamente se llama así, escritura creativa, donde yo me voy a inventar el cuento. No tiene nada que ver con una película, con algo que he escuchado, sino más bien me lo invento. Y verán cómo la imaginación, pero sale volando, muy feliz. Bueno, pues ahí está la invitación y también para pues felicitar a todas las personas que cumplen años el día de hoy o van a cumplir años el día de hoy. Yo quiero felicitar a Daris y a Mateo porque son pues unos niños que van teniendo su proyecto de vida, que están aquí aguerridos frente al micrófono, ya no les da miedo como el primer día, ¿no? Y qué bueno que acaban de pasar una serie de evaluaciones en la escuela. No son nada sencillas, ¿no? Son parte de la vida, son parte de este reglamento de las escuelas en que nos evalúan, ¿no? Pero recuerden, chicos, que ustedes hacen lo mejor que solo ustedes pueden hacer, que no necesitan compararse con nadie. Eso es lo que ustedes pueden hacer y está bien en ese momento. Si algo no les gusta, no están de acuerdo con lo que hicieron, solamente hay que, bueno, pues sí, otra vez, y volverlo a estudiar, volverlo a hacer, y lo vamos a ir haciendo. Nadie nace sabiendo nada. Así que adelante, chicos. Los dos son muy creativos, son muy capaces, tienen muchas habilidades, muchas capacidades, y pueden hacerlo. Así que pueden hacerlo. Bueno, vámonos con estas mañanitas de Osauri. Hay un compañero que cumple años. ¿Ah, sí? Espera, ¿alguien cumple años? Sí, hay un compañero que cumple, se llama Raúl, cumple el 18 de marzo. ¿El 18 de marzo, Raúl? ¿Y cuántos años cumple? ¿10 u 11? Creo que 10. ¿Es de qué año? Cuarto. Sí, ya debe cumplir como 10, ¿no? ¿O 9? 10, yo creo. Bueno, pues felicidades a Raúl, ¿no? Tus papás cumplen. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio. Levántate de mañana, mira que ya amaneció. De las estrellas del cielo tengo que bajarte todo. cuatro palomas por toditas las ciudades. Hoy por ser día de tu santo te deseamos felicidades. Con jazmines y flores hoy te vengo a saludar. Hoy por ser día de tu santo te venimos a cantar. Hoy por ser día de tu santo te venimos a cantar. Vamos a ver lo que está haciendo Sauri. ¿Qué estará haciendo Sauri? Hipótesis. A mí se me ocurrió dos cosas. Una, que se iba a bañar con un spa de burbuja y que llenó su bañera y le echó burbujas y se metió. Y luego hizo así. ¡Ándale! Otra, que estaba jugando con burbujas. Uh-huh. Yo sigo con la misma. ¿Sí? ¿Y qué les parecería que con tanto calor se fue a nadar a una piscina y se llevó ¿cómo se llama? No, Google, me olvidó. Sí, de esas cosas que tienen para respirar. Para respirar, un visor, ¿cómo se llama, Cayo? Un snorkel, y entonces anda allí buceando y hace sus burbujas cada vez que saca el aire, ¿no? ¿No les gusta esa idea? Bueno, puede ser cualquiera de estas tres ideas. La verdad es que Osauri está haciendo burbujas. Y no sé si también o está enorqueleando dentro de la piscina con jabón y burbujas, ¿no? ¿Y qué decías tú, Matt? De que, ¿cómo se dice? De que echó mucho jabón a la lavadora cuando estaba lavando su ropa y que todas las burbujas, o sea, todo el jabón se empezó a salir. Oh, entonces. Y estaban explotando las burbujas. Ándale, o a lo mejor entonces de la tina, en lugar de tina, se echó a la lavadora, creyendo que era un spa, se echó a la lavadora, le puso jabón y entonces está haciendo burbujas, pero además se metió con su snorkel. ¿Qué tal? ¿Cabría? Buena pregunta. ¿Cabría? ¿De qué tamaño es Osauri? Una bañera muy grande. ¿Sí? ¿O de qué tamaño? En una lavadora, cabría. ¿Sí? ¿De qué tamaño es Osauri? Buena pregunta. Otra pregunta para una historia. ¿De qué tamaño es Osauri si se metió a una lavadora? Debe ser mágico, porque es grande y cuando se va a bañar en algo chiquito se vuelve chiquito. Ándale, ahí tenemos esta historia. ¿Tú qué crees allá en casita? ¿Qué te imaginas? Bueno, pues ahí está, pero seguramente que Osauri está haciendo su travesura. Solamente que se doble Nina, sí. Se doble Osauri. Además es contorsionista porque se dobla porque es una lavadora que tiene eje en el centro. Ándale. Oigan, pero ¿saben que también hay lavadoras que no tienen eje en el centro y que sacan burbujas por abajo? ¿No será esa lavadora la que se echó? ¿Quién sabe? Bueno, tendremos... tendremos que investigar para que le diera masaje. Tendremos que investigar. Terminó bien lavadito y exprimidito. Exprimido también, así que... ¿Y de qué color es Osauri? Buena pregunta. ¿De qué colores? Bueno, pues llegamos a la parte final de este tu programa, La Vocal Dinosaurio. Ya viste que ahora estamos creando historias. ¿De qué color? Porque vamos a empezar a hacer aquí unos escritos, ¿no? Historias, cuentitos, escritos, estaría muy bien para después, pues, ¿qué tal que los llevamos también a concurso? ¿No? Estaría muy bueno. Bueno, pues te dejamos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Te invitamos a que vengas al mercadito. Te invitamos a que alguna vez nos visites por aquí. Te invitamos a que sigas la vida lo mejor que se puede, que la veas de la manera más positiva, ¿no? De todas maneras, tenemos que seguir aquí, así que pues hay que meter de la manera más positiva. ¿Algún mensaje, chicos? ¿Algo que quieran decir? ¿No? Que se la pasen muy bien esta semana. Uh-huh. Y que hagan siempre todas las cosas que vayan, que hagan siempre todas las cosas que quieran hacer con alegría, paciencia y con motivación, para que les haga más fácil, les llegue más y para que les vaya bien, y que siempre, siempre estén pendientes de todo y que tampoco se descuiden de ellos mismos, porque primero son ellos y después son los demás. Qué hermoso mensaje. Sí, Daris regresó con nosotros a los talleres. Allí, ¿qué tal, Daris? ¿Cómo fue? Bien. Este regreso. ¿Sí? Tenía una guía que me estaba acompañando. ¿Tenías una guía? ¿Quién era tu guía? Limita Camila. Ella te estaba diciendo lo que... Donde estaban todas las cosas. Ah, qué buenísimo. Ah, mira. Qué buenísimo. Bueno, pues ahí está. Más próximamente lo esperaremos ahí. No, habrá tiempo, no se preocupen, habrá tiempo para todo. Ahorita es tiempo de la banda que está aprendiendo y que nos encanta porque ya lo vemos allí tocando en la banda, súper, ¿no? Así que bueno, pues vamos haciendo caminos, a veces aquí, a veces allá. Así es, la vida va teniendo cambios, pero como decía Daris, siempre de la manera más positiva, pensando en cada uno de nosotros primero y después lo que sigue, lo demás. Bueno, pues ahí está, nos vamos con estos hermosos mensajes. Decir siempre la verdad, aunque a veces cueste. Bueno, pues ahí está. Gracias, Matt. De nada, bueno, no iré, que porque siempre ya es como una costumbre venir, ¿no? Ya es muy agradable venir, ¿no? Ya no es como al principio que te daba mucha pena, ¿no? Ya te acostumbraste. Favor. Ya no es un favor, ahora ya es tuyo. Es un compromiso y es, ya no le da pena hablar por micro. Eso es hermoso, ¿no? Porque ¿cómo les va cuando tienen que hacer tienen que dar algo frente al grupo? Tienen que hablar sobre frente al grupo. Yo todavía sigo teniendo pena. Porque te sientes rara porque ves que hay gente que sí te conoce, pero tampoco te has acostumbrado a que te vean hablar así o con mucho público, que algunos lo conoces o así. Claro, porque aquí estamos con micrófono. Sí, nosotros somos público, pero bueno, tienes razón. Bueno, siempre les da pena, yo lo que les decía, yo antes de salir a escena, cuando voy a hacer una obra, siempre, siempre me da pánico escénico, siempre. A veces más, a veces menos, pero siempre tengo pánico escénico. Sí, siempre da pánico escénico. Sin embargo, siempre lo afrontamos. ¿A ti cómo te va cuando tienes que...? Hace 2 semanas expuse sobre, ¿cómo se dice? Sobre los sismos o los terremotos y la verdad sí da un poco de miedo y pena, la verdad. Sí, pero cuando estás ya ahí, te aventaste. Ya cuando ya le vas agarrando la onda, ya no, ya empiezas a hablar más fluido, ya menos sin miedo y ya como que vas adentrándote más en el tema. Y si como que te acostumbras ya que la gente te esté oyendo, pero que a la vez al principio te sientes raro porque no sientes que como no te han escuchado, no las has visto y así se siente raro. Uh-huh, pero cuando tus compañeros te van viendo seguro o segura, pues entonces tú tienes más chance de estar allí. A ver. Choque, choque, choque. Choque, choque, choque. Cluc, ahí está un ejercicio que estamos haciendo aquí. Bueno, buenísimo, chicos. Pues qué bueno, porque yo sé que van tomando seguridad cada uno de ustedes, ¿no? Y que conforme lo vayamos repitiendo y repitiendo y repitiendo, pues cada vez más seguros, ¿no? Cada vez más, claro, siempre tengamos pánico escénico. Bueno, muchísimas gracias, chicos, por acompañarnos, por estar aquí. Muchísimas gracias a sus familias por acompañarlos a ellos a la vez, ¿no? Para que ellos puedan estar aquí. Sé que tienen muchas tareas, tienen muchas cosas que hacer y sin embargo, pues están aquí compartiendo con nosotros, riéndose porque están aquí sorprendidos de que bajaron el micrófono y no sé qué hicieron. Pero bueno, gracias, nos escuchamos el próximo domingo aquí en tu programa La Boca del Dinosaurio. Adiós, nos vemos la otra semana. Próximo fin de semana. Y que se la pasen muy bien antes de las vacaciones. Tú puedes decir que no, porque tienes el poder. Tú puedes decir que no, con la cabeza y los pies. Tú puedes decir que no, si la cosa no va bien. Tú puedes decir que no, puedes gritar y correr. Digo que no, si se me acerca un extraño y si me ofrece un regalo, yo corro y digo que no. Digo que no, si se me acerca otro extraño y si me ofrece un cigarro, yo corro y digo que no. Va muy mal, tú puedes decir que no, puedes correr y gritar. Digo que no, si se me acerca un extraño y si me ofrece un regalo, yo corro y digo que no. Digo que no, me acerco a tu extraño y si me ofrece un cigarro, yo corro y digo que no. Yo corro y digo que no. Yo corro y digo que ni pastel. Esta fue una producción de Carapacho Teatro para la radio. Producida en la Isla de Oaxaca 2025. En el micrófono, Daris y Mateo. Y Nina. En el micrófono, Cayo. ¿Micrófono? En los controles. La boca del dinosaurio. Ya no me puedo ni bajar las...